Estamos también con el señor intendente Mariano Ceballos. Ella fue muy elocuente durante el acto, pero igualmente nos gustaría que personalmente nos dé su opinión sobre este día tan memorable para el pueblo de Nono. Sí, ¿qué tal? Buen día y buen día a toda la audiencia. Sinceramente, para nosotros, como vengo diciendo, hoy es un acto realmente de respeto y de devolver el respeto desde los pueblos originarios a los contemporáneos y a la gente que estuvo a nuestro lado y que hizo y que formó la historia de nuestro valle. Porque Nono en sí es uno de los pueblos más antiguos de nuestro valle, juntamente con San Pedro, en los cuales hubo los asentamientos de los pueblos originarios, de los Comechingones. Entonces era una deuda que teníamos como habitantes de nuestra región de tener y conservar este sector que es la reserva de los Nonos, que va a ser únicamente los dos cerros con la ruma y cintura. Pero más allá de eso, lo que hemos también tenido la previsión de que se resguarde todo el oeste del río Los Sauces por este motivo que te cuento, que es esa parte es un pulmón que tenemos de bosque nativo en el cual necesita una conservación y una preservación adecuada. Para eso estamos trabajando, como dije, con el INTA, el CERNAR, todas instituciones reconocidas y realmente que tengan un asidero y un respaldo legal y técnico, que es a los que nosotros apuntamos para que esto pueda tener continuidad en el tiempo. Perfecto. Bueno, entonces, Mariano, esta acción que está hoy impide asentamientos inmobiliarios y también, por lo que estuve escuchando, va a ser recreativo y educativo para los niños, para todo el pueblo, digamos. Justamente, sí, en esto estamos trabajando en esta parte, se tendrán que amoldar a las exigencias y a las legislaciones vigentes, tanto municipales como provinciales y nacionales. Están en zona de bosque, en zona roja, no es solo que se nos ocurre a nosotros, hay leyes que también lo contemplan y lo tienen en este marco. Entonces, todo tiene que hacerse en la justa medida y siempre teniendo la mirada y la visión de preservar el medio ambiente. Como dije, hombre verde que están reunidos en Córdoba hoy, entonces todo esto conlleva a que sean acciones siempre encaminadas con un mismo fin, que es el conservar y preservar. Así que creo que el querer nuestro también como pueblo es que los otros municipios y todas las comunidades del Valle de Tras la Sierra también se puedan llegar a hacer un formato parecido en esta preservación y conservación. Perfecto, Mario, le agradezco mucha atención. Que tenga buenos días. Gracias a ustedes por siempre estar. Gracias, Mario. Gracias, Mario.